vida me ha enseñado, me ha enseñado muchas cosas, cosas malas, cosas hermosas, y mi corazón sufre. La vida me ha enseñado muchas cosas, cosas malas, cosas hermosas, y mi corazón sufre, sufre. Bro, da ponte alerta. Ignoras lo que se acerca. No ves que lo tenés más cerca. Más cerca de tu yugular cubierta. La vida me ha enseñado tantas cosas, buenas y malas. Yo también probé de la fruta prohibida, pero la música fue quien salvó mi vida. Dale su medicina al melómano, mano que no abandonó. Off, no, micrófono no, sigo ahí su norma, no, mano, sigo ahí esa norma, no. Por eso me niego a ahogarme en un vaso si antes ya crucé el océano. Donde vas, vas, no corras más, solo busca paz, paz, yeah. Por la jungla asfalto, cuántos más se tendrán que perder. Para de la vida poder aprender de ya no depender de todos esos problemas que no hacían falta. Suficiente tenías con tu crisis alta. Saca ya de la manga la última carta. Ya es el momento con los problemas a la carta. Muchos hablan de huir, pero no se puede huir de tu propio devenir. Con tu vida, tú tienes que hacer algo. Tu camino, encuentra la salida. Vida perdida, ruta desconocida. Busca la salida. Tú busca la salida. Me dijeron vivís engañado. Pues empiezo a ser un esclavo del sueño que mi invento. No me voy a despertar, no. No he pasado por tanto para nada. Ya es hora de ver el fruto de mi esfuerzo. Tiempo al tiempo ya andará. El plan de mi vida ya caminará. Y es que ningún trabajo es deshonra. Pero no estoy miedo dedicarme a cargar cosas. No quiero que sea lo que me corresponda. Me la pasaba soñando en el trabajo, soñando con estar allí, perdiendo más mi tiempo. No quiero conformarme a ser ridiculizado por un sueldo mínimo. Mientras mis sueños se aplazan hasta esfumarse, pensaban ahorrar, después escapar. Con la música lo quiero volver a intentar. ¿Qué hago aquí? ¿Qué tipo de vida vine ya a buscar? No me lo dejo de preguntar, solo sé que esta no es mi vida. Yo solo quería cantar. La vida me ha enseñado muchas cosas, cosas malas, cosas hermosas, y mi corazón.